lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Saludos a toda la audiencia de ambas orillas del Plata. Acá estamos Martín Delgado y El Barque con este experimento, este delirio misticista. ¿No, El Barque? Yo no sé si misticista. Misticista es como que ya nos damos por perdidos. Es como... Bueno, lo podemos hacer desde la reivindicación del insulto, como en lo queer, ¿no? Misticista, sí. ¿Y qué? ¿No? O como dice este muchachito que a mí me gusta tanto, también me gusta, pero me refiero a que me gusta tanto su onda, palo perro, elegante requete. Sí, misticista. ¿La tiene por ahí usted la descripción? ¿Por qué no la lee? ¿Quiere que la lea yo? Léala nomás. La leo yo. Para algo estudié locución, ¿no? Que sirva para algo. A ver, pero no sé dónde está. El único problema es que no sé dónde está. Ah, yo se la mandé a usted 15 veces. Esperen, queridos oyentes, que son los que... correctes. A ver. Ah, porque acá si no sos de la ideología de género, estás mal. Sos vos el que estás mal. Es al revés. Laje, podés venir cuando quieras que te vamos a travestizar. En serio, te juro. Todos saben que acá estamos para instaurar una dictadura gay, ¿no? Gay no. Porque los gays... con el matrimonio igualitario. ¡Ay, ya está! Ya me casé, ya está. Ahora me voy a ir de luna de miel con mi marido. No. Gays acá no. Putos, maricas, trabas y tortas. Bueno, las demás agrupaciones que se llamen como quieran. Acá somos maricas. O putos. O personas, ¿no? Después de todo. Tal cual. Montevideánicos. Macrocefálicos, opinofílicos, bastárdicos, sudáquicos, orgullósicos, empoderádicos, masórgicos, intelectaides, éticos, expertos. Mejor imposible. La Biblia junto al calefón. Hablando de la Biblia, anoche nos quisieron... prender fuego a las Biblias de la militancia en Durazno, que es un departamento que queda en el medio del Uruguay. Y ¿se escucha bien ahora? Sí. Excelente, yo te escucho bárbaro. Sí, pero no logré eliminar el coso, me lo estoy guardando. Ah, esto que sienten son los pelitos del pecho. Porque tenemos un problema, las personas que a veces creemos que podemos ordeñar una computadora y no podemos. Les cuento que Uruguay, para quienes no saben, está dividido en 20 departamentos. ¿Bien? Cada departamento tiene su capital. 19. Ah, sí, y los uruguayos del extranjero. Extraoficialmente pueden ser un departamento, pero oficialmente no. Según la Constitución, no. Según la Constitución de la República, y me pongo de pie, como todo el mundo sabe. No puedo mentir. Y me pongo de pie. Igual se entiende lo que usted quiere decir con 20. Exactamente. O sea, tenemos 19 departamentos oficiales, pero tenemos lo que llamamos el departamento 20, que es con el que casi arañamos este cáncer que tenemos ahora. Pero bueno, la vez pasada nos sirvió el departamento 20, y del departamento 20 están juntando firmas. Es más, de lo de poner SOS Colombia, ¿le llegó a usted, Lucas? ¿Sabe de qué le hablo cuando le digo SOS Colombia? No sabe. ¿Sabe por qué no sabe? No, si supiera por qué no sabe, sabría. Pero lógicamente, ¿sabe por qué no sabe? Porque no, usted no está en contacto con el Departamento 20. Leonor, que usted seguramente la conozca, Leonor Piñeiro, allá por Barcelona, la profe de literatura. Pero señor. Ahí apareció Lucas. Lucas, ¿cómo le va, señor director? Señor director. Señor. Señorita. Pero ¿cómo sí. lo van a invocar al operador así de la noche a la mañana? El tipo está haciendo, está probando cosas, moviéndose, y dice, señor director, ¿usted sabe lo del departamento? Muteé todo yo, papá, todo había muteado. Bueno, claro. Ahora estoy acá. No sé lo del departamento. No, lo del departamento 20 es una cuestión curiosa, pero me refiero a si sabía lo de Colombia SOS, que pasó el activismo, digamos, internauta del otro día. ¿Le llegó? Estudié un poquito la situación de Colombia desde el año 1950. No, no me refiero a eso. El otro día, mientras la ONU hacía una especie de videollamada para todo el mundo por YouTube, los estudiantes colombianos se pusieron de acuerdo y convocaron a estudiantes de todo el mundo, así, pero pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, no solo estudiantes, pero a mí la movida me llegó a través de las universidades y del activismo. Y del sindicalismo también, pero principalmente de los estudiantes. Todos hablaban de los estudiantes colombianos que habían convocado a que entráramos todos, de todos lados del mundo, al unísono a bombardear el chat live, el en vivo de la ONU, por YouTube, poniendo Colombia SOS. No sabes lo que fue eso. Contale, Martín. Bueno, eso es el hack activismo, ¿no? Como le llaman, ¿no? Una guerrilla comunicacional también. Yo no le llamaría hack activismo, créeme que se les hubiera caído la conversación. Yo le llamaría activismo internauta. Ahí va. Ciberactivismo. Claro, el hack activismo ya directamente no te rompe la vidriera, no te tira una torre. Pero ojo, hubo hack activismo en Colombia. Hackearon cuestiones del Ministerio de Seguridad en Colombia. Decirles que vengan acá a ver si reponen las páginas de APU, las páginas de qué más, que no andan. Hay unas del Frente Amplio que no son del Frente Amplio, son de partidos dentro del Frente Amplio. La de APU, Asociación de Prensa Uruguaya, está hackeada. Hay un montón de páginas hackeadas. Y anteanoche hubo un atentado contra la Casa del Pueblo. ¿Qué es la Casa del Pueblo? La Casa del Pueblo es la Casa del Pueblo, justamente. Es un lugar a donde mi abuelo iba y él, que no había podido terminar la escuela, aprendía cosas con maestras jubiladas o con maestras que de onda le enseñaban a los niños pobres, como mi abuelo, que era canillita. ¿Sabe lo que es un canillita, Lucas? Haga un ruido. Diga, ah. Porque capaz que ustedes... No sé cómo Florencio Sánchez, eso viene de Florencio Sánchez, el término canillita. Che, estoy acá. Mirá, acá canillita es una factura que compramos en la panadería. Los canillitas, ¿qué parte del cuerpo es la canilla? Es el que vende diario, el canillita. Claro, pero pará. Sí, porque... acá también. Ah, porque eran tan muertos de hambre, tan pobres esos niños, que las canillas eran canillitas. Parecían canillitas, chiquititas. Mi abuelo era uno de esos, venido de España a los 6, 7, 8 años, en el barco, con lo puesto. Y como era el mayor, cuando estaba acá con 9 años, le tocaba vender diarios. Creo que le quedaban 2 dientes a mi abuelo. Nunca tuvo pasta de diente. El gallego se arrancaba las muelas atando una piola al pestillo de la puerta y pegando una patada. A los 82 años se le salió el hombro y se lo hizo poner sin anestesia para estar perdiendo el tiempo. En fin, ese tipo iba a la Casa del Pueblo y aprendía cosas. En la Casa del Pueblo, Enrique Pérez, que yo sepa uno de los primeros que habló de recreación y que la vivió, difundió ese mensaje de la confraternidad, de la solidaridad, en la Casa del Pueblo. En Durazno, que es un departamento de los... Hay que aclarar otra cuestión, ¿no? Que capaz... No, la palabra esa no, Martín. No, que la entienda el que la quiera entender. La palabra que empieza con S, no es necesaria. A eso PS. diría yo. Sí, no, no, no, no. Eso es lo que no quiero decir por ahora, porque no importa. Pero digo, en Argentina también se llama igual. Miren, no, justamente. En Argentina, Martín, también justamente. Tiene. En Argentina es mala palabra, Martín. En Argentina es mala palabra, porque tuvieron ese problemita. Pero igual yo creo que lo que usted quiere transmitir es que más allá de las virtudes o no virtudes que tenga ¡no! el coso, el problema es la violencia, ¿no? Ese es el segundo problema. Pero en este momento estoy hablando como persona dolida porque podía haber estado mi abuelo de niño ahí cuando fueron a tirar pedradas. Podía haber estado mi padre visitando a su amigo Enrique, tal vez Enrique escondido de la dictadura. Tal vez Trías, tal vez Paulina Luisi, la primera doctora uruguaya, maestra de maestras, que fue la que primero presentó un proyecto para educación sexual en 1906. O podía haber estado Emilio presentando el proyecto en 1920 para la abolición de las Fuerzas Armadas, porque a fin de cuentas han sido solamente cipayas y cómplices de los planes de los Estados Unidos para enriquecer su bolsillo personal, como todos sabemos. No solo de los Estados Unidos, pero sí, sí, payos absolutamente. Chicos, digo, porque acá las Fuerzas Armadas molesta, siempre fueron medias pro-brasilera. Sí, exactamente. Yo te iba a pedir un tema, Lucas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Excelente. Quería saber si podía hacer un pequeño paréntesis con esto de las fuerzas cipayas militares. ¿Ustedes se dan una idea por qué siempre fueron, por qué todas las fuerzas militares en Latinoamérica apuntaban hacia favorecer Estados Unidos? Porque tenía plata. ¿Cuál era la ideología detrás de eso, de los militares? Porque si comenzamos desde el llano, desde la ideología militar, la ideología militar debería ser nacionalista y soberana. Bueno. Bueno, en su cabeza lo son. Lo que pasa es que ahí hay dos cuestiones, varias cuestiones, no solo dos. La única que se me ocurre es que estaban todos con la cabeza lavada luchando contra el comunismo y a cambio recibían. Pero no me parece una razón como para entregarle la soberanía y la economía de tu país a Estados Unidos. Lo que pasa es que yo tengo un escrito sobre eso, Barón Ayler. Sí. Después, si quiere, se lo comparto. Lo que pasa es que tiene que ver con la forma en que se construyen los estados nacionales de nuestros países, y tiene que ver con el modelo político que fue el gran constructor del Estado Nacional, que es el modelo oligárquico. Entonces, las Fuerzas Armadas, el nacionalismo clásico de nuestros países, es un nacionalismo que en realidad sirve para apuntalar a una élite que no le importa hambrear a su pueblo, que no le importa vender recursos estratégicos siempre y cuando tenga determinado bienestar económico esa élite. Y es un nacionalismo en función a esa élite, ¿no? O sea, es el culto al Estado, pero no un Estado absolutamente soberano, sino con grados de soberanía, ¿no? O sea, el problema, o sea, les preocupa más el problema de la diversidad interna de la nación que el tema de el sometimiento de la nación a otras potencias. No sé si se entiende. Sí, sí. A ver, se me viene a la cabeza, sí, se entiende que bueno. Ya las sabía de antemano. Los generales, los altos estratos militares provienen generalmente de esas familias oligárquicas. Ahí puede haber una razón, sí, por la cual ellos tendían a proteger a las oligarquías nacionales. Y ustedes fíjense que lo. O sea, después del modelo hispano, que es el modelo militar más antiguo... Yo creo que hay algo más profundo, si me permite. A ver, el barque, cuéntenos. Pero no pretendo negar lo que ustedes están diciendo. Yo creo que se puede ir un poquito más atrás y tratar de englobar todo. Le explico por qué. Un día me di cuenta... soy un caído del catre, así que si yo lo entendí, que soy bastante caído del catre... usted que está escuchando y no lo había entendido, y que se cree que todo esto es una cuestión de zurdos, de la ideología de género y todo lo demás, abra la cabecita, abra el corazón, que acá no le vamos a romper nada que usted no quiera, y no, nadie lo va a obligar a nada, porque de eso se trata, de emanciparse y emancipar. Es tan bueno. La cuestión es así, mira. Un día me cayó la ficha, mirá qué vivo que soy, me cayó la ficha que estaba el machismo, el patriarcado, ¿no? Que más o menos como el racismo, el capitalismo, la homo-lesbo-transginofobia, la misoginia, la andro... Bueno, todas esas cositas, ¿qué tienen en común? Además de que por una cuestión de facilidad y de reducción se le suele terminar en filia, en... Sí, en filia, dije, ¿no? Sí, no, fobia, no, fobia. ¿Por qué? Bueno, racismo no termina. Bueno, sí, pero está. Pero, termina en ismo, que es en ideología. Ismo. Sí, en realidad, yo más que un ideólogo, para mí el racismo es el más rasovia, rasofia sería. ¿Cuál es la historia ahí? ¿Qué tienen en común? Un día me di cuenta, o me parece que es así, que tratamos de cortar una de las cabezas de serpiente de la hidra, y crece otra, y crece otra, y crece otra, y están todas juntas. Entonces, veía a las feministas exigir que se reivindicara que la primera explotación fue la del patriarcado sobre la mujer. Históricamente, creo que es fácil de probarlo de que fue así, por una cuestión de hecho. Podía haber sido, o sea, fue así. Luego vinieron otras explotaciones, el esclavismo, no sé si necesariamente por una cuestión de raza en su momento. Pero entonces te pones a pedir, ¿cuál es peor? ¿Y de dónde viene? ¿Y esta y la otra? ¿El capitalismo primero o el...? No. Entonces se trata de buscar qué es lo que tienen detrás todas esas cosas. Y lo que yo encontré es el egoísmo. El racista es egoísta. El que habla para que solamente lo entiendan un público selecto y se ríe y se mofa irónicamente de quienes no entienden. ¿Sí? Cuando vos no entendés, se ríen de vos. Bueno, acá esa no está. Eso también es tener odio, eso también es tener egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? Bueno, una manera de entenderlo para mí es el Gollum. Del Señor de los Anillos. Quiere más para querer más, para querer más, para querer más, para querer más. Un pastero, un merquero loco que deja toda la vida en solamente una bolsa, para otra bolsa, para otra bolsa. Es como que va a comprar una bolsa de pasta para poder ir a comprar otra bolsa de pasta, para poder remar a comprar otra bolsa de pasta. Y mientras tanto se está consumiendo cada vez más. Porque a fin de cuentas, es lindo explotar. Ah, la verdad que sí, porque yo estoy acá mirando por la ventana. No, esa es una fábula. Yo no estoy de acuerdo con seguir construyendo y favoreciendo esa fábula de que es lindo estar en la casa encerrado. Por esa fábula fue que nuestra clase media universitaria intelectual se alejó de la militancia y en cualquier momento vamos a perder la fe. Mirá lo que te estoy diciendo. Vamos a perder los sindicatos en manos de los fascistas porque estábamos muy cómodos con la clase media en casa mirando Netflix y comiendo pizza. Y nos pusimos a dedicarnos a que la revolución se haga de lunes a viernes en horario de oficina. Hubo problemas los fines de semana y me enteré que los sindicatos los fines de semana, no, te atiende el sereno. El Frente Amplio, no, había un sereno. Bueno, sí, tenés que llamar. Pero pará, loco, ¿no estábamos hablando de la revolución, fulano? Y mirá que con los partidos troscos te pasa lo mismo. Porque los troscos militantes, sí, igual que vos y yo, que nos llamamos entre nosotros. Opa. Ahora, si creces más arriba, no, están todos de vacaciones. Bueno, flaco, flaca, las flacas ya están reaccionando. A las trabas ni les digo porque son las que nos despertaron, las traviarcas. Vamos arriba, un beso a mi madrina, la Susy Jock. ¿Te parece, señor director, y después se pelearán con lo que yo dije, si nos dedicas la canción para no dormir la siesta, el cuento de Senseman ya la culebra, para explicar esto? Sí, cómo no. Mientras tanto, lo presento si querés. Preséntelo nomás. Bueno, canciones para no dormir la siesta, que era don Delgado. Indiecito, indiecito. Sí, aquí estoy, escuchándolo. Acá el Ancina es al que le cebo yo mate, ¿no? Porque él tiene posgrado, postdoctorado. Por eso me gusta decirle el indiecito. No, dígale, me hablen de mate. No me hablen de mate, que no tengo ni tiempo. Hace 2 horas que no tengo ni tiempo de ir a ponerme la pava, la caldera, disculpe. Ahora vas a pasar dos al hilo. Vas a pasar dos al hilo y ahí tenés como 6 minutos. Martín, ¿qué era Canciones para no dormir la siesta? Bueno, fue un grupo que existió principios de los 80, a finales de la época de la dictadura militar, que jugó un rol muy importante en la época de la transición democrática en el Uruguay, porque bueno, con canciones onda infantiles, lo que estaban llamando es a un compromiso de militancia en contra de la dictadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo un tema muy clásico es botón de la botonera, chimpum fuera, que el botón, o sea, en lenguaje coloquial y medio de lunfardo uruguayo, botón es lo mismo que decir yuta, o sea, es la policía. También botón es... Martín. ¿Cómo? Acá también botón es policía. Ahí va. Y también viste que botón puede ser el sorete que te controla, ¿no? Como se dice ahora, el que se pone la gorra. Ese también es el botón. Y también quiero mencionar algo sobre este tema de Canciones para no dormir la siesta, que es Sense Maya la Culebra. Es un poema de Nicolás Guillén, para los que no conocen, Nicolás Guillén es el máximo representante en lengua hispana de la corriente de la negritud en lo que es la poesía, ¿no? La corriente de la negritud es una corriente literaria, principalmente a través de la poesía, bueno, que fue como una de las primeras manifestaciones artísticas de reivindicación de la condición de afrodescendiente, ¿no? Principalmente a través de representantes del Caribe, casi todos eran caribeños, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se destaca especialmente a Aimé Césaire, ¿no? Que era un de la Martinica, y también un gran pensador ahí sobre el colonialismo. Y bueno, en el mundo hispanohablante está Nicolás Guillén, que Nicolás Guillén era cubano y también estuvo medio cercano ahí a la Revolución Cubana, y bueno, y tuvo su influencia en el surdaje del continente. Al que hizo más triste estas escuelas. ¿Cómo? No se escucha muy bien ahí. Bueno, supongo que ya se puede ir poniendo ahí el tema. Ahora vamos a ser un poco más serios y vamos a contar algo terrible. ¿Sabe qué es lo terrible? ¿Sabe qué es lo terrible? Que usted se cree que está todo bien y de repente aparece ella. ¿Sabe quién es ella? Usted sabe quién es ella. ¿Quién es? No susurre. No es un micrófono para susurrar, Pablito. Lo que pasa que es el otro. ¿Sabe quién es ella? ¿Sabe quién es ella? Ella es Sense Maya. Tira ahí. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra tiene y se enreda en un palo. Sus ojos de vidrio en un palo. Con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba. Mayombe bombe mayombe mayombe mayombe bombe mayombe mayombe mayombe bombe mayombe mayombe mayombe bombe mayombe mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya, no le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. No le das con el hacha y se muere. Dale ya, no le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, sense maya, la culebra sense maya. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, sense maya, con su boca sense maya. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, sense maya, la culebra sense maya. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, sense maya, con sus ojos sense maya. La culebra muerta no puede comer. No puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber. No puede respirar, no puede morder. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe. Con el hacha y se muere. Dale ya, no le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, sense maya, la culebra sense maya. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, sense maya, con su boca sense maya. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe. Aquella víbora tan mala que los animalitos del bosque de Monimbó sacaron corriendo, ¿se acuerdan? Bueno, Machala era simplemente una pequeña víbora, una lombriz, digamos, al lado del gran víborón que es su jefe, Sense Mayá. Sense Mayá la culebra, que es quien manda todas las machalá que andan por ahí. Es más, si no fuera por Sense Mayá, ninguna machalá duraría mucho lastimando animalitos. Sense Mayá no es solo más inteligente que Machalá, también es mucho más grande, aunque muchas veces ni la vemos. Fíjense ustedes, cuando se levantan de la cama y prenden la luz, allí le están dando de comer a Sense Mayá. Se van a lavar los dientes y de adentro del tubo de pasta sale serpenteando Sense Mayá con flúor. Leen una revista de chistes y allí está Sense Mayá. Tienen sed y van a tomar un refresco y todo va mejor con Sense Mayá. Bueno, bueno, bueno, no se asusten, porque parecería que Sense Mayá la culebra es tan grande que es invencible. Pero no es así, porque el gran truco de Sense Mayá es asustar a los animalitos de los bosques con la venida de un gran oso que se comerá a todos. Pero resulta que poco a poco las hormigas, los pájaros, las mariposas, los conejos y todos los animalitos se van dando cuenta que ese gran oso no aparece. Y quien se los va comiendo de a poco es Sense Mayá la culebra. Pero ni siquiera Sense Mayá, con todo su gran poder, puede evitar que los animalitos de distintos bosques se ayuden entre ellos. Y eso a Sense Mayá la culebra la mata. Bueno, acá volviendo después, terminamos escuchando el soundtrack de El Abrazo de la Serpiente, esta película colombiana que llegó a los Oscar, que a mí me voló la cabeza, yo lo digo, me voló la cabeza, está entre mi top 10 de las mejores películas que yo he visto en toda mi vida. Y bueno, ya que estábamos con las víboras, las culebras, toda la cuestión, bueno, este homenaje ahí con una música tradicional indígena amazónica de la zona de Colombia. Y bueno, Elbar, que usted tenía algo para presentarnos. Y lo voy a presentar con una frase de Martin Luther King, que a su vez está inspirada en una frase de Edmund Burke. Martin Luther King, lo tiene Martin Luther King Jr., el doctor en teología, uno de los lideresos del movimiento por la igualdad racial y legal, por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60 y 70, asesinado en la noche que al otro día de haber hecho su discurso de "he estado en la cima de la montaña y tal vez me toque como a Moisés ver la tierra prometida pero no entrar". El tipo estaba prediciendo su muerte. Lo que decía en aquel momento, antes de que la gente reaccionara: "No me duelen tanto los actos de la gente mala como me duele la indiferencia de la gente buena". Y hay quienes dicen que se inspira en Edmund Burke, un conservador liberal británico de origen irlandés, que decía: "Lo único necesario para que triunfe Bolsonaro del mal Lo único necesario para que triunfe Manini, no. Lo único necesario para que triunfe el fascismo, el mal, es que los hombres buenos, las mujeres buenas, las trabas divinas, no hagan nada". 11 de mayo de 2021. 1.155 días del asesinato político, aún no aclarado, de Marielly Franco. 903 días del fallecimiento de Luisa Cuesta, sin saber nada sobre su hijo, ni un huesito le dieron. Desaparecido en la dictadura cívico-militar desde 1976 y todavía nosotros seguimos sin saber tampoco nada de él. En esta fecha hay un atentado a la Casa del Pueblo del Partido Socialista en Durazno. El atentado fue menor, ¿eh? No hubo heridos, no hubo muertos. Entonces vos dirás: "¿Pero y por qué entonces tan preocupado?". Porque lo grave es la naturalización y el silencio con el que, ya resignados, estamos ante un ataque en la sede de un partido. Nada más ni nada menos que un partido. No sé cómo será del otro lado del charco, pero acá el Partido Socialista, que tiene 110 años, fue el adalid del pacifismo, nacional e internacionalmente. Hasta el grado de que en 1920... quien fuera su cabecera, su ideólogo, Emilio Frugoni, llegara a presentar un proyecto de desintegración sucesiva y paulatina de las Fuerzas Armadas. Pero eso no fue lo único. Tampoco se aunaron a ciertas internacionales porque las sospechaban violentas contra los derechos humanos. Es así, y no la expulsión de un empleado privado, porque acá tuvimos la expulsión del jefe de, digamos, del noticiario de uno de los canales privados, porque parece ser que le hizo una pregunta al prosecretario de prensa del señor presidente que no le gustó, y por eso lo habrían echado después de varios años, y la gente se alarmó. ¿No saben lo que era la Facultad de Comunicación, los botijas? ¡Ay, qué terrible! Yo digo: "Pero gurises, el año pasado echaron gente de los medios públicos y nadie saltó". "Ay, pero vos lo que pasa es que sos un zurdo". "Ah, mirá vos. Así que a vos te... No, porque la libertad de prensa, la libertad... ¿Qué libertad de prensa me estás hablando?", decía yo. "¿De qué libertad de prensa me estás hablando? Cuando los canales, por las meras leyes del mercado, porque es obvio, si tú no pagás, no estás. Y si hay una noticia que va contra los que más me pagan, no la voy a dar o la maquillo lo mejor que puedo. Pero esto es obvio. ¿De qué libertad de prensa me...? Ah, pero ¿cómo que no hay libertad de prensa?". No, señor, no hay libertad de prensa. Acá usted tiene menos libertad de prensa que en Cuba. Sépalo. Ah, bueno, pero tenés libertad de expresión. Claro que tenés libertad de expresión. Fíjense cuánta gente me está escuchando en este momento. 5 capaz. Pero tengo libertad de expresión. En Cuba también tenés libertad de expresión. Te encerrás en el baño y gritás todo lo que quieras. Es más, por gritar en la puerta de la casa, no fusilaron a nadie. Ahora, por organizarse contra un movimiento popular, sí. Yo no voy a defender el régimen cubano. No lo conozco, no estuve. Escuché cosas feas, escuché, la mayoría eran cosas lindas, como que nadie pasa hambre y nadie le faltan los medicamentos. Pero también escuché cosas feas y no me chupo el dedo. No es mi proyecto final. No, no es mi esperanza ahí. Pero que defiendan las democracias liberales por libertad de prensa, que no hay, por libertad de expresión. Sí, libertad de expresión tenés en todos lados. Sin embargo, ¿vos te enteraste acaso que hubo un atentado contra un partido de 110 años de historia? 110 años de historia. Adalid del pacifismo internacional. Justamente no entró en la Internacional Socialista cuando estaba la cosa de Stalin. Ah, y le costó carísimo, lo odiaron. Lo odiaron. Martín puede explayarse sobre eso. Sin embargo, echan al encargado de prensa de un canal privado y ahí todo el mundo se pone a hablar de la libertad de prensa. Acá hay algo mucho más grave que el silencio, la resignación o el miedo a hablar. Después del ataque a un antiguo insigne, para bien o para mal, partido político de nuestro pluripartidismo democrático republicano, hacer eso es atacar a la república y a la democracia. Mínimo, cosita de nada, no hubo heridos, no hubo muertos, pero atacaste a la república, atacaste al pluripartidismo, y eso es carísimo. Ahora, ¿por qué yo señalo entonces los 110 años si no importa la antigüedad de un partido? La señalo, bueno, porque me parece que es importante hablar de estas cosas. Por ejemplo, también el mismo Partido Socialista, a través de Paulina Luisi, la primera doctora mujer, se mofaban de ella. Paulina Luisi allá por 1905 presentó el primer proyecto de ideología de género, perdón, de enseñar educación sexual en las escuelas normales y en el tercer grado. Lo que quería era que simplemente no las violaran más a la gurisa. No era boba. Era solidaria. Y la otra razón por la que nombro los 110 años y toda esta vigencia es porque a ningún periodista le pasó desapercibida la noticia. No es que, no sé si será cierto. ¿Será un partido eso? Sí, señor. Cualquiera que escuche hablar de la Casa del Pueblo sabe lo que es en Uruguay. Entonces, que no se haya dado la difusión, que las redes sociales no se hayan desgarrado, las personas, tú que escuchas, te desgarras porque echaron a Piquín, pero prenden fuego un sindicato. Ah, los sindicalistas, algo hicieron los sindicalistas. Lo grave no fue el ataque, lo grave fue el silencio y la falta de indignación que veo en medios, redes, y diría que bares, pasillos, pero lo que pasa es que estamos en pandemia. La naturalización del atropello y el silencio en prensa son más graves que los vidrios rotos o las puertas violentadas. O que un empleado cesado por no cumplir con los intereses del patrón, que quiere vender y proteger sus gallinas, y también al dueño del gallinero, que es el que le rasca el lomo. No olvidemos que, a fin de cuentas, el señor presidente y sus parientes y jefes y titiriteros, nada más ni nada menos que un latifundista que tiene altos vínculos con los dueños de los medios de difusión masiva. Ojo, entendámonos. Ojo con esa indiferencia sentada en nuestro Twitter y merendando largas siestas de nuestro Facebook. Que no nos pase como a Martin Luther King intentando que el clamor de los suyos no fuera meramente conmovedor. Primero vinieron por los socialistas, pero yo no dije nada. Yo no era un lata. Después vinieron por los sindicalistas, pero siempre andan coimeando ahí, yo sé que andan coimeando. Después vinieron por los judíos, pero ¡ay, judíos, judíos! Después vinieron por las maricas, y la verdad que me tenía podrido el vecino de enfrente que una vez me lo agarché y que siempre quería que yo anduviera atrás de él. Después vinieron por una flaca, pero era torta, igual nunca me había dado pelota. Opa, ahora vienen por mí y nadie puede defenderme. Bueno, yo creo que ahí usted me da pie a varias cosas. Varias cosas. Y en primer lugar, felicitarlo por este texto muy bueno, que habla de las contradicciones del sistema, ¿no? Y principalmente de cuándo es que se legitima y cuándo no se legitiman las violencias, ¿no? Porque usted justamente señala el escándalo que hubo cuando se despidió a un funcionario de un medio privado por poner una situación incómoda a un funcionario estatal, a un actor político. Pero cuando pasa eso en los órganos de prensa oficiales del Estado, como que a nadie le inmuta, o cuando hay un atentado hacia un partido político perteneciente a las izquierdas, tampoco es gran tragedia, ¿no? Y ahí uno ve como nosotros, o gran parte de la sociedad uruguaya, tiene muy incorporado las premisas liberales, ¿no? En donde vemos la tragedia de la violencia, ¿no? La tragedia de la censura, la tragedia del autoritarismo, cuando el autoritarismo invade el terreno de lo privado, ¿no? ¿No? O sea, como el gobierno interfiere en una empresa privada, ¿no? Entonces, cuando el gobierno hace despedir a un periodista que trabaja en un medio privado, ahí somos conscientes del autoritarismo del gobierno. Ahora, cuando el gobierno hace exactamente lo mismo, pero con los funcionarios de los órganos estatales de prensa, como que ahí no vemos el autoritarismo. Como que aceptamos desde el vamos que el gobierno, cualquier gobierno que sea, puede hacer purgas dentro del Estado. Y al mismo tiempo, la cuestión está de un cierto naturalización de la violencia hacia determinados sectores políticos de las izquierdas, ¿no? O sea, si le hacen un atentado a los Lata, importa, no es tragedia. El problema es cuando le hacen atentado a un partido moderado o de derecha, de centro o de derecha. ¿Cómo es esto? Tampoco se ve como una gran tragedia que el gobierno incentive como un discurso claramente que incentiva la violencia política, ¿no? Contra la coalición política que estaba en el anterior gobierno, ¿no? Me perdí con lo de los partidos templados. Claro, o sea, la naturalización de la violencia es hacia los sectores políticos que más o menos, después podemos discutir los grados, pero más o menos tienen un proyecto postcapitalista. Ahora, los partidos que han aceptado absolutamente la premisa del capitalismo, sean de la derecha o sean incluso también del Frente Amplio, como que ahí es cuando hay escándalos y hay violencia política, ¿no? Pero como que es legítimo reprimir o permitir una violencia represiva hacia los que cuestionan el sistema. A mí, ¿no?, me encantaría poder decir que estoy de acuerdo, Martín, pero yo recuerdo lo que pasó durante los 15 años que estuvo la coalición de izquierdas, centros y centros derechas, que fue el Frente Amplio, digamos, la coalición progresista tirando hacia la izquierda lo mejor que se pudo, integrada, entre otros, por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, que los atentados que hubo, que eran mínimos, fueron también contra los partidos integrantes del Frente Amplio. Porque la gente se olvida de eso. El Frente Amplio no fue revanchista, y ojo, no hay que serlo. Yo no voy a hablar maravillas del Pepe Mujica como ustedes estarán esperando, porque yo tengo mi prontuario para el Pepe Mujica. Entre ellos, puedo volver a citar a Luisa Cuesta, quien le dijo que era una vieja que se tenía que aguantar, sin nombrarla. Después de que él fue el culpable de darles la excusa a los que agarraron las armas. A la pobre vieja le dijo, enterrá a tu hijo y déjate de joder, aunque no lo puedas enterrar. Viejo desubicado. Ahora, el Pepe Mujica no estaba con un ánimo de ir a cobrar venganza cuando estuvo en la presidencia. El Frente Amplio durante sus 15 años sí quería juzgar, pero no tenía intenciones ni de torturarlos en el momento en el que era el 52% y estaba Lula al costado, el tuerto en el costado de ustedes, Correa allá arriba, ¿sí? Estaba todo alineado. Todo alineado. Se torturó a la vida. No se torturó a ningún militar. ¿Le desaparecimos algún bebé? ¿Verdad que no les desaparecimos ningún bebé? Qué horrible, ¿no? Qué horrible que no hayan sabido aprender de ese gesto. Qué horrible que no hayan sabido aprender de ese gesto. El barque, porque es para ese lado que se construye la historia. El barque. ¿Sabe por qué yo digo que en realidad la legitimación de la violencia hacia los está dirigida especialmente hacia los sectores políticos o sociales que cuestionan el orden instituido y no a los asimilados? Lo digo esto porque justamente el texto que usted elaboró y que usted leyó me hizo acordar a mi experiencia propia de niñez, de vida, de mi propia familia, ¿no? O sea, y las contradicciones que tiene este país. Por ejemplo, en los años, cuando yo era chico, mi familia sufrió varios atentados de parte de grupos pachequistas, ¿no? En los 90 estaba la famosa brigada Palo y Palo de García Pintos, que en ese momento García Pintos era del Partido Colorado, ahora está con Cabildo Abierto. No sé si llegó, no importa. Claro, pero digo, la violencia política no desapareció después de la dictadura. Bueno, para los que no saben, el pachequismo es una corriente política dentro del Partido Colorado que rememora a un presidente de los años 60, Jorge Pacheco Areco, que fue el presidente más autoritario. Uno de los presidentes más autoritarios del siglo XX y que dejó todo pronto para el golpe de Estado. Es más, justamente... Yo siento ahí también, yo creo que si Pacheco hubiera ganado la reelección en Uruguay no hubiera habido golpe de Estado, porque el tipo era un sorete, pero no necesitaba dar el golpe. Bueno, ahí yo discrepo mucho con usted porque... la cuestión del golpe de Estado no es solo una cuestión de la nacional, sino también internacional, como se ve pero claramente. No la precisaba dar, pero Pacheco si hubiera ganado si hubiera salido la reforma, porque ganó la reelección, pero al mismo tiempo había una reforma para que él pudiera ser de vuelta presidente. Se podía, es complicado esto. Por la ley de Lemas vos te podías tirar a presidente aunque no tuvieras la posibilidad de serlo porque la Constitución te lo prohibía. Como había una reforma constitucional al mismo tiempo que las elecciones, Pacheco corría compitiendo contra Bordaberry, que fue quien finalmente salió segundo, pero como la reforma constitucional no llegó a salir, Pacheco no podía ser reelecto y todos sus votos pasaron al otro integrante del Partido Colorado, Bordaberry, la basura, basofia, arrastrado, culebra, vendepatria. Pero yo discrepo con usted totalmente, Barque, porque Pacheco iba a construirse en un dictador. Él, justamente, el tema de la reforma para la reelección era porque él que estaba en camino a construirse en un dictador él mismo, que no le salió tan bien y terminaron siendo otros los dictadores. Pero no olvidemos que Pacheco fue parte del gobierno de la dictadura, fue un diplomático en la dictadura militar. ¿No? O sea, no hay que decir que Pacheco era democracia, no. Pacheco ya eran todas las condiciones de la dictadura Martín, militar. Lo que vos querés decir es que aunque no hubiera habido un golpe, hubiera habido un golpe. Yo lo que sostengo es que no. De la misma manera, para mí, que hasta que no perdió el Frente Amplio, hasta que no perdió Lula, los atentados contra las personas trans en Brasil, las personas afro en Brasil, las personas pobres, faveladas en Brasil, no eran tan descontrolados porque no tenían el fervor los participantes del pueblo. Yo estoy pensando, ahí usted está combinando cosas que me parece que no se combinan. Porque, porque, por ejemplo, el contexto del Frente Amplio, es esto, o la caída del Frente Amplio y la llegada del actual gobierno derechista, en realidad nosotros lo tendríamos que comparar con la caída del vallismo y la llegada del gobierno blanco en el 58, no con Pacheco. Cuando asume Pacheco, bueno, ya la democracia uruguaya estaba absolutamente desgastada y es por eso que él puede construirse en un actor político absolutamente autoritario. Sí, escúcheme, escúcheme, Delgado. Cuando Valle cae, porque no, en realidad no cae Valle, cuando cae el vallismo, antes de que lleguen los blancos, llega el riverismo. Lentamente, disimulado. Bueno, el pachecato era parte del riverismo. Pero el pachecato vino después del gobierno blanco, de la oligarquía latifundista. No, pero está bien, digo. No, es, pero a ver, el vallismo lo voltea chicotazo. Lo voltea chicotazo con Herrera. Del vallismo, del neovallismo. Claro, estoy Yo no doy dos pesos, pero no sé, está bien, no pero, nunca lo apreté. Por ejemplo, a mí me parece que es más comparable la situación que hoy en día nosotros tenemos ahora con principios de los 60 que con finales de los 60. Está bien, lo que pasa es que yo, cuando vos me hablas de vallismo y Frente Amplio, yo pienso en las reformas en el Banco de Previsión Social, en el mutualismo, en el Plan Ceibal, en los primeros marginales históricos, endémicos de familias tras familias tras familias, probablemente escapados de Sal Si Puedes, corrígeme, escapados, libertos, negros libertos, porque ¿de dónde sale toda esa endemia que hay que nunca sale de los ranchos? Que finalmente pisaron algunas de ellas por primera vez en la historia del país, la Universidad de la República, con todo lo que eso significa. O la formación terciaria. Escaparon de ser una mano de obra barata o un sicario. Algunos se escaparon, otros no. Sí, pero antes no escapaba ninguno, Martín. Eso es cierto, eso es cierto. Mi viejo Mi viejo se escapó, pero porque mi viejo es brillante. Mi viejo es brillante. Y lo brillante, ¿sabe qué es lo más grande que tiene mi viejo? Espero que esté escuchando, pero además se lo digo todos los días. Lo más grande que tiene mi viejo, con todos sus bemoles, es que mi viejo salió de los ranchos, sabe lo que son los ranchos, y contento, cuando era gerente general, aportaba los impuestos con alegría. Pero papá, el Frente Ampliucho de mierda te está tocando a vos, que sos un laburante, ¿por qué no van a...? Yo estoy contento, porque con la plata que me sacan a mí, hay niños que están como estaba yo, que van a tener una computadora. La mayoría de la gente que llega ni siquiera gerente general de un instituto internacional como mi viejo, sin haber terminado el liceo, porque no pudo, no porque no quisiera, sin poder entrar a la facultad, por malos funcionarios públicos, que son la minoría. Mi viejo nunca se olvidó, nunca se olvidó, pero la mayoría sí. Gente que está muy parecida a mi viejo, hasta con el mismo apellido, que nunca fue gerente, se quejan de los planes sociales que cobraban ellos o los primos de ellos. Es terrible. Yo no sé cómo la gente no reacciona, Martín. A mí la verdad que se me caería la cara de vergüenza si yo me quejara de los negros pichi que roban celulares cobrando planes de emergencia y yo estoy cobrando una jubilación sin haber terminado de jubilarme porque no tenía los años. A mí se me caería la cara de vergüenza. No sé. Aparte, si se lo vas a decir, te cortan o te pegan una piña, me pasó. Sí. Pero ni me hable que cuando estuve juntando el otro día firmas contra la luz, tuve unos comentarios ahí medio... Tendríamos que hablar de eso, porque la gente no sabe. Capaz que la próxima empezamos a contarles eso a los argentinos y capaz que empiezan a despertar a algún uruguayito, alguna uruguayita que viva cerca y le dicen, vos loco, firmá porque los están haciendo pomada. Tenemos un referéndum y en este momento nos quedan 59 días para juntar de las 655.000 firmas que se precisan tenemos 450.000 en 4 meses y nos quedan 2, pero estamos en pandemia. Ese es el problema. Quisimos conseguir un aplazamiento porque se aplazaron las municipales. Se aplazaron las universitarias 2 veces, pero el plazo para juntar firmas, que es por la calle, no. Ese no se aplaza. Y igual, volviendo un poco a lo que yo le estaba comentando, bueno, contarles esto, ¿no? Que estuvo este presidente autoritario, que ahí es cuando empieza, durante este gobierno, a finales de los 60, es cuando empiezan los asesinatos, ¿no? El escuadrón de la muerte y la represión policial que mata, ¿no? En el Uruguay. Por eso digo que es el contexto que desencadenó el golpe militar, ¿no? O que iba, ¿no? Es un contexto autoritario. Pero, como también menciona Pablo, tenía su apoyo, ¿no? Por eso muchas veces el pachequismo acá fue asociado con el fascismo, porque era absolutamente autoritario, absolutamente represivo, incluso con la concepción de la guerra sucia, ¿no? De apoyando grupos paramilitares, pero tenía apoyo popular. Y bueno, en los 60 seguía existiendo este grupo, esta corriente política que en el Partido Colorado. Y digo, mi familia recibió varios atentados en su momento. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me pareció como muy bizarro ese discursito del Uruguay, de que el Uruguay es un país liberal, democrático, que se resuelven las cosas por mecanismos institucionales, que la violencia política, eso es algo del siglo XIX, ¿no? Cuando, nada que ver, la violencia política nunca paró, nunca terminó. Pero claro, ¿hacia quiénes va la violencia política? Hacia la gente de bajos recursos, hacia les racializades y hacia la gente que está involucrada con sectores políticos o sociales o movimientos sociales que cuestionan el orden. Por eso yo, porque mi declaración la empecé citando la cantidad de días que hace que no se aclara el crimen de Marielle Franco. Marielle Franco era de un partido socialista, que hay muchísimos partidos socialistas y que hay como 3 partidos comunistas en Brasil, eso es un... duele. Que haya 2 se entiende, ¿sí? El que sigue la línea de arriba y el local, pero tantos, bueno. Este partidito era un partidito de el diputado afeminado, el de pelo largo, el morochito. El Bolsonaro le decía, ay, mariquita, cuando votaba. ¿Se acuerdan de él? Que no pudo asumir porque el hijo de Bolsonaro le prometió que lo mataba, por puto y por zurdo. Esa es la democracia brasileña. Bueno, Marielle Franco probablemente haya sido asesinada por una de las personas que he nombrado esta noche. Es lo que todo el mundo dice a voces, pero el crimen no se aclaró. Y lo que hacía ella era organizar, justamente, tratar de darle... Tratar de ayudar y concientizarse de ella al mismo tiempo a los y a las favelados. Pero desde la favela, con su novia desde la favela. Una torta negra, pobre. Eso fue lo que mataron. Una mujer, de verdad. Una ídola. Como el ángel de la bicicleta. ¿Se acuerda? Como para traerlo a contexto argentino, don Lucas. Y no me diga que conoce la canción nomás. Me parece que se está armando su mate. Está armando el mate, se está armando la chala. Dígame, estoy armando el programa. Dígame. El mío. Así, sí, con total impunidad. Yo quería Marticito. Proponer algo. Sí. Sí. Quería proponerle. Ponga plata, señor, plata ponga. Quería proponer ahí un temita, ahí, medio relacionado con lo que estamos hablando. Sí. Es esto. Yo también, ¿por qué cuento esto algo de mi familia? Eso porque lo va a tener que contar en varios programas sucesivos, claro, porque yo también lo quiero escuchar. Y esto tu hijo era familia, medio pastor, ¿no? ¿Por qué menciono esto de mi familia y relacionado con lo que cuenta Pablo del atentado que sufrió el Partido Socialista en el Uruguay? Porque justamente, o sea, mi familia media vinculada al movimiento Tupamaro y esos son los revolucionarios los que sufren la violencia. Los liberales cosa, de centro, eso nunca les pasa nada. Les pasa cuando viene el fascismo total, ¿viste? Pero eso siempre están con el negro delgado, el negro delgado, tu viejo. ¿Era de los MLN que venían del Partido Socialista o de los MLN que venían extendidos de otros lados? Porque los que... No, mi viejo comenzó en los metodistas que se fueron para el MLN. O sea, los exactamente. Pero nunca estuvo con los Lata. ¿Eh? Estuvo con los Bolche. Ah, no era Lata. No, para nada. Con los Bolche, el Fidel. Sin embargo, vos sabés que los más bravos... Bueno, yo hablé de todo el pacifismo, pero los que se fueron eran bravos. Sí, ese era mi abuelo, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Después hablamos. Pero tu viejo era medio pastor también, medio diácono, una cosa así. O sea, él estuvo en un... Bueno, comenzó su militancia ahí en la iglesia metodista, en todo el trabajo social que hacían, y crearon un grupo ahí de zurdos que se llamaba Agrupación Cristiana Revolucionaria. Y con esa agrupación, bueno, se apoyaban sindicatos, viste, fueron allá a Bella Unión, no sé qué, en medio que se metieron con el Fidel, viste, con los Bolches, tiene una relación ahí con el Fidel. Y bueno, y tenía mucho contacto, hacía muchas actividades en apoyo a UTAA, y bueno, en vez de ahí en UTAA, con la gente de UTAA. ¿Qué es UTAA? Bueno, UTAA, para los que no saben, es el Sindicato de Trabajadores Rurales de la Caña de Azúcar en el norte del Uruguay, en la región de Bella Unión, Artigas, que... bueno, básicamente el MLN surgió de ese sindicato, ¿no? El MLN los tupamaros surgen de la experiencia de la lucha de los trabajadores rurales del norte, especialmente de los de la caña de azúcar, junto con algunos intelectuales de izquierda de Montevideo, ¿no? O sea, mi padre es un ejemplo de esto, de que es bastante falso esto de que todos los Tupa eran estudiantes universitarios de Montevideo, sino que sí, había muchos estudiantes universitarios de Montevideo, muchos intelectuales influenciados por la Revolución Cubana, pero también había mucha gente de sindicatos rurales y también de barrios periféricos, ¿no? Por eso es que no tenían problema con la violencia revolucionaria. Usted quería pedir algo, pero yo me quiero... Pero pídalo y yo a continuación voy a pedir algo para despedirme. Bueno, porque el estuve tema... hablando de otras, señor, de otras, señor, voces. Señor, por favor, señor. Esto no es una radio socialista. Aquí está, señor. Su disco. ¿Qué hace hablando de esos montoneros, de esos tupamaros, de esos vagos y planeros, señor? Llámese a silencio, señor. Y bueno, no, viste, no, como dirían acá... Son todos. Yo, peor yo que le voy a venir con... Sí, no, peor yo cuando le diga que es lo que... De que el disco, cuando le diga el nombre del disco. Pero pida bueno, lo que usted va a pedir. Yo lo que iba a pedir ahí es el tema. Y después lo explica. Que no voy a decir de Subverso y Portavoz, que son un grupo de raperos de Chile, rap mapuche. Rap mapuche, y ese tema lo dice todo. ¿No? Todo, ya que estamos hablando de los gobiernos autoritarios, de las patotas fascistas, de la violencia política. ¿Qué le parece si lo escuchamos y después, no, después lo comenta y yo presento el que vamos a usar para despedirnos? Dale. Que le va a gustar. No sé si le va a gustar la música, pero le va a gustar la propuesta. Y yo estoy seguro que rap mapuche lo voy a gozar. Buenísimo. Largue nomás, Barón Ashler.

dejo descansar la tierra. No ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden. No les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas. La comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love. Por eso los defiendo aunque los pacos digan más de los. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un timón profundo donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Devuelva a la tierra. Devuelva a la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Bueno, ahí estuvimos escuchando ese rap mapuche, ahí de Subverso y Portavoz, que bueno, un poco para denunciar estos países que se ponen un ropaje de democracia liberal y por abajo sigue la violencia contra nuestros pueblos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es esto? Y peor ahora en el contexto del Uruguay, en donde hay un gobierno que incentiva, ¿no? O por lo menos en lo discursivo, incentiva la existencia de estas cosas. Uno lo ha vivido en carne propia, ¿no? O sea, no sé si alguna vez le comenté al Barque que yo tengo una denuncia presentada por acoso y racismo. No, sé que lo han amenazado de muerte. Sí, últimamente sí. También bastante, por indiecito revueltoso. Sí, sí. Y bueno, hice justamente a principios de este año, por una serie de acosos que recibí. Ciberacoso, en realidad era ciberacoso, pero bueno, yo qué sé, yo digo fachos posmodernos. Fachos eran los de antes, ¿viste? Si te pegan te tiroteaban la casa, ¿viste? Le pegaban tiros a tu casa o yo qué sé, o pedrada. Ahora estos fachos memas que lo que hacen es te acosan por internet. Pero el problema es que te saturan todas las redes, ¿viste? Pasás después horas borrando mensajes de mierda, de odio. Martín. No, a ver, como decía, ya lo dijo Foucault. Dijo Foucault, hay que vigilar y castigar. ¿Verdad? Ah, pero Foucault dijo todo. No vale citar a Foucault. ¿Qué te pasó, Martín? Bueno, no. Esto de que recibí ciberacoso. ¿A qué te referís? ¿Qué te pasó? Me refiero a que me tenían de punta y que me saturaban todas mis redes sociales con mensajes muy ofensivos. Tu. Entonces, por lo cual, bueno, presenté en la comisión de lucha contra el racismo y la discriminación, presenté una denuncia, ¿no? ¿Cuál es esto? Porque bueno, o sea, ahora es ciberacoso, pero uno no sabe si no hay un loquito que se manejea con esos mensajes de odio y yo qué sé, me pegan en la calle, ¿viste? Uno nunca sabe esas cosas. Y bueno, está. Ahora me estás entendiendo lo que te decía y... yo. ¿Cómo? Lo que te decía yo, de que no solamente está el problema del golpe de Estado, sino que cuando hay un golpe de Estado, el loquito se efervoriza y ese que lo tenés cerca y que es más difícil que cuidarse de que del tira. Ese es el que te mata. ¿Me explico ahora? Sí. Sí, ahora, sí. Ahora lo ves. Pero sí. ¿Ahora lo ves? Sí. Ahora sí, ya sí. No ves nada. Pero bueno, o sea, es que bueno, uno asumiendo las condiciones que hay, ¿no? Es como esto, ¿no? ¿Cuál es esto? Por eso no está. Por eso uno se pone a los discursos de odio, ¿no? Y dicen, ah, pero no sos democrático, te hablas de libertad. Sí, vos lo que querés, la libertad de insultarme, de denigrarme, de saturarme en mis redes sociales, esa libertad no te la voy a dar, papá. Y voy a utilizar los mecanismos institucionales para que te quedes callado. De todas maneras, yo... no, ahora ya no nos va a dar el tiempo, pero en algún momento me gustaría tratar de delinear lo que es la postura de Žižek. No importa si Žižek se la cree mismo, si es honesto o no, si es un buen tipo, o si es un sátiro. A mí me parece que Žižek, al margen de eso, él sabe, y aparte lo dice, yo no soy un buen tipo, a mí no me den poder porque yo soy peligroso. Lo dice, aparte lo dice y yo le creo. Entras a la casa y tiene una foto de Stalin de gala. El loco lo que dice es que justamente el digamos, si yo digo fariseísmo, capaz que no se entiende. El perfeccionismo progresista de izquierda, ¿no? Esto que en Estados Unidos se llama left liberal, o sea, la izquierda liberal. Claro, vos decís socialismo y liberalismo, sí, es un invento de Inglaterra. Básicamente, en cierto sentido, el ala más, más blanda del Partido Socialista, que ahora está en retroceso, es liberalismo socialista. La otra es un poquito más de ir a cambios más estructurales. Entonces, lo que dice Žižek es que eso tiene una pretensión tan grande de que vos no podés ser ni racista, ni machista, ni homofóbico, ni podés ir a comer a McDonald's. ¿Te acordás cuando no se podía ir a comer a McDonald's? No podés comer Coca-Cola, no podés tomar merca, no podés fumar porro, no podés coger así, no podés coger asá. Al final, loco, es tan difícil votar a la izquierda en Uruguay en un momento. Por ejemplo, si sos militar, milico raso, soldado, milico, y todo el Frente Amplio, estoy hablando de las personas, los militantes de izquierda, de los milicos de mierda, hijos de puta, y están hablando de vos. Y vos no sos un mal tipo, vos es lo único que conseguiste para no robar y para mantener a tu familia. Incluso estarías dispuesto a desobedecer una orden de asesinato, por ejemplo. Sos el que conduce un coso y te fuiste, estuviste varios años, no sé, en el Congo manejando una chanchita que capaz que un día te mataban para poder hacer una casa de bloques para tu familia. Y toda la izquierda, y todos los izquierdistas te odian porque sos milico. Está bien eso, no se la estamos haciendo muy complicada. Yo, inspirado en eso, es que cuando Žižek dice que lo que están logrando es que solamente les quede la alternativa de volcarse a la derecha, él grita, ¡no, pásenmelos a mí, vengan acá que yo soy un hijo de puta de izquierda! Por eso él incentiva los discursos, no de odio, pero él ridiculiza ciertas cosas. Incluso yo creo que tiene razón, porque si no hay válvula de escape, Martín, después cuando vienen... No, vienen, yo lo que para mí la cuestión ahí con los discursos de odio es ¿quién es el enunciador, no? Ah, el tema del enunciador, porque por ejemplo sí, si estamos los dos en las mismas condiciones, con la misma internet, el mismo celular, A mí me gusta que haya un discurso, porque prefiero que me lo digas, de la misma manera que prefiero que haya un partido fascista, como tenemos en Uruguay, a que estén por fuera, porque por lo menos están ahí. ¿Me explico? Es lo que mucha gente pensaba del Partido Comunista, mejor que estén en las urnas. Claro. Además, una cosa es un pelotudo que te dé ese discurso machista, racista. Otra cosa es un grupo organizado. ¿Me entiendo? Son dos cosas muy distintas en los efectos y el enunciador de ese discurso. No es lo mismo un grupo organizado que un pelotudo que incorporó todo el discursito. Yo creo que muchas veces la diversidad, pero sobre todo el feminismo, y como feminista, que en algún momento traté de ser, pero no lo soy, digo, reivindico la lucha feminista, es indiscutible. Yo no digo que sea posfeminista, pero bueno, ayer traté de explicar todo el programa sin hablar, Lucas puede dar fe y vos podés escucharlo. El signo monte de ayer fue justamente para tratar de explicar eso, que no es un posfeminismo ni rechazo del feminismo. Pero justamente eso, ¿viste? Creo que nos olvidamos, por lo menos a mí me pasaba, ¿va?, que el que estaba discutiendo era un machista de mierda, pero no era un organizado machista de mierda. Tal cual. Y yo no sé hasta dónde no es un facilismo triunfalista el agarrársela con ese. Que además no sirve para nada, porque ese, si está en tu barrio y está en tu barrio de amigos, más tarde o más temprano se va a dar cuenta que sos persona y se va a pasar para tu lado. Lo cual no quiere decir que se vaya a hacer afro, no se va a cambiar el color de piel, no se va a hacer trans, no se va a poner en cuatro, no te va a dar a vos, no se va a casar contigo, ni te va a mantener, no se va a hacer católica, no significa eso. Significa que va a ser de uno más del todes, porque de alguna manera ya lo es. El tema es justamente desde el todes ampliar sin echar. Y creo que ahí fallamos durante estos años. Y creo que ahora no tenemos más remedio que decir fallamos y con el rabo entre las patas. Tendría que haber elegido el tema de la chancha. ¿Te acordás como decía? Queríamos ser gente decente, gente segura de sí misma, adaptados, sí, domesticados. Pero sin embargo ya nadie nos toma en serio y si nos ríen en nuestras caras, hay que agachar la cabeza y decirlo. Algo nos está saliendo mal. Y yo creo que algo nos salió mal. Porque cuando los partidos de base se convierten en viejos y no hay manos jóvenes, cuando los profesores universitarios, que son supuestamente de izquierda, porque de hecho lo son, de izquierda, digamos, votan a la coalición de izquierda y están afilados de ese lado, trabajan de lunes a viernes de 8 a 17. Cuando los estudiantes universitarios están deseando terminar la materia y ni siquiera les importa saber de cómo funciona para su propio beneficio. ¿Creen que la mera existencia de un gremio es algo malo? Y ni siquiera se trata de política en el sentido de lo que habitualmente se trata de cogobierno, pero porque la universidad lo necesita. No estudian, no sé qué hacen y nos van a hacer, se terminarán despertando nuestros nietes. Pero la historia va para un lado solo. Y si te gusta, bien, y si no, no. Milonga queer. Tiene pronto la Traviarca. Barón Ashler. Un beso grande a Susy Jock. Un beso grande a la bandada de colibríes. Un beso. Bueno, y una admiración muy grande a Malén Guayar, que nunca supe pronunciar su nombre. Y una lágrima gigante para Diana Zacayán, en lo que fue el primer reconocimiento de un travesti. Y un beso muy grande para Miles, el niño gay de 9 años en Estados Unidos, que volvió de las vacaciones y le contó a sus compañeritos que era gay, hasta que lo hostigaron tanto que se mató. Y los pastores evangelistas siguen convenciendo a madres y a niños de que ser homosexual es malo. Así termina tu discurso de odio, pastorcito. Buenas noches y disculpen la bronca de esta noche. Hasta la victoria siempre. Salud.